Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell. I'm under your spell. Like a man in a train. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? De vuelta en Enfoques de la Semana y para analizar temas que estuvieron en el tapete esta semana, muy movidos todos los temas que tienen que ver con Paraguay, su cuestión interna y externa. ¿Cómo van las cosas? Buen día, Mario. Tenemos muchas novedades que comentar en el programa. ¿Qué te parece si empezamos con algún tema? Sí, lo que me interesaría acá en un arranque, en la conversación inicial, analizar un poco un aspecto de la política exterior del gobierno de Franco. Ayer, por primera vez, el canciller del nuevo gobierno fue a ocupar en forma oficial, digamos, la silla que le corresponde a Paraguay en la Organización de Estados Americanos. Y lo cual implica, ¿verdad?, que el desconocimiento de algunos países que había antes está, ya terminó, ya se dio. O sea, hay una explicación, una aceptación, digamos, ya no solamente tácita, sino completa ya, ¿verdad? Porque incluso José Félix Fernández Tigarribia, el canciller actual, hizo uso de la palabra para en esa sesión en que se estaba tratando el asilo diplomático que le otorgó el gobierno de Correa, de Ecuador, en su embajada en Londres a Julian Assange, que está ahí refugiado, asilado, por un reclamo de la justicia sueca, ¿verdad? Entonces Paraguay llevó su posición y a ver si qué le parecía, ¿verdad? Porque hubo muchas implicancias, muchas consecuencias de eso. Se llegó incluso a hablar en un momento de que el gobierno inglés iba a violar la extraterritorialidad que tiene toda la embajada para detenerle a Assange, que está ahí, y luego mandarlo a la justicia sueca, que lo requiere por delitos comunes, ¿verdad? Bueno, todo eso ha generado un debate. Y bueno, Paraguay llevó su posición. Yo escuché algo de lo que dijo José Félix Fernández, leí. La posición de Paraguay fue pragmática. ¿Qué quiere decir pragmático? Que no le decía, digamos, no decía que está bien el darle asilo a una persona acusada de delito común, ni que está consigo. Pero lo que sí que el gobierno del Paraguay, a través de su canciller, defendió el derecho de asilo en general, ¿verdad? Ahora, la cuestión está un poco que incomoda acá defender el principio del derecho de asilo, que es un valor que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad para proteger a perseguidos políticos por razones humanitarias, ¿verdad? Y no a los que son perseguidos por delito común. Eso por un lado. Y por otro lado, además, otorga asilo un presidente muy cuestionado por violaciones a la libertad de expresión y de prensa y las libertades políticas en general en su país, como no es, sin duda alguna, es Rafael Correa. Rafael Correa, si hay críticas que se dan en la prensa, la persecución de las voces críticas que se dan en la prensa, y así ha cerrado radio, de televisión, ha perseguido la prensa escrita, le ha marcado la línea editorial, muchos periodistas fueron encarcelados, otros más tuvieron que irse por su propio medio, hay autocensura, nadie quiere enfrentarlo. Y bueno, y justamente él, para, digamos, congraciarse con el mundo, o blanquearse, como decimos acá, otorga derecho de asilo a una persona que está perseguida por la justicia sueca por delito común, ¿verdad? O sea que nos mete esto un poco en un pantano, ¿verdad? Diríamos que el pantano produce su propia fauna, ¿verdad? Y surge así gente que se quiere blanquear, que quiere, quiere quedarse bien o quiere la salud en base a una enfermedad. Eso es un poco lo que está pasando. Claro, Correa con el asilo diplomático para Sánchez busca erigirse como una especie de paladín de la libertad de expresión, un paladín de lo que tiene que ver con libertades políticas, siendo que es todo lo contrario. Correa es conocido en la región por perseguir medios de prensa opositores, por acallar a los opositores políticos. Tenemos demandas que hizo Correa contra periodistas, lo metió preso incluso. O sea, son cuestiones que nos hacen entender que es todo lo contrario. Ahora, lo otro es con respecto al derecho de asilo, que como señalaste, Mario, es un derecho que se tiene como salvaguardo a persecuciones políticas eventuales y no para delitos comunes. Yo creo que Paraguay hubiese sentado una postura más clara, nuestra Cancillería se hubiese plantado con respecto a este tema. Sí, personalmente lo que pienso es que Fernández Estigarribia lo que tenía que haber defendido el derecho en general, el derecho de asilo, porque corresponde, ¿verdad? Pero también tenía que haber criticado duramente al que estaba concediendo, ¿verdad? Porque aceptar un derecho, un asilo político de parte de Correa, más aún cuando hay acusación de delito común, es como si fuera que estás aceptando la invitación del demonio, ¿verdad?, para ir a una fiesta. Entonces, eso es lo que le faltó a mí, a mi criterio, le faltó decir claramente, poner la discusión a ese nivel, ¿verdad?, para que la gente se dé cuenta de que es, digamos, tiene un mal sabor la concesión del derecho de asilo por parte de Correa a San, una persona requerida por la justicia por delito común. Esto tiene un mal sabor, ¿verdad? Entonces, lo que a mí le faltó al canciller paraguayo es decir eso y abandonar un poco ese pragmatismo, ¿verdad?, de que esta es la oportunidad para Paraguay para quedarse bien con, no sé, con Chávez o con Dilma Rousseff o quien sea, ¿verdad?, o con Cristina Fernández. Eso es un poco lo que le faltó. Paraguay tiene que tener una línea, ¿verdad? Está bien, institucionalmente el principio del derecho de asilo se tiene que defender, ¿verdad?, como sea, ¿verdad?, ante propio y extraño. Pero también hay que decir que cuando se lo está manipulando, se lo está distorsionando para obtener réditos políticos, como es el caso de Correa, es absolutamente, por supuesto, condenable. Absolutamente es así. La línea en cuanto a relaciones exteriores se refiere, tiene que ser una prioridad del nuevo gobierno, tiene que ser una cuestión puntual a tratarse. Nosotros nos hemos caracterizado por tener ambigüedad en lo que se refiere a postura diplomática, y eso no es bueno a la hora de hacer aliados políticos. Está bien que haya defendido el canciller Fernández Estigarribia el derecho de asilo, pero hay que tener una línea en lo que se refiere a relaciones diplomáticas, si no la cosa va a estar difícil. Es lo que falta. Agrosilo TPS presenta el editorial de enfoques de la semana. Bueno, vamos al editorial, Rodrigo. Siempre un poco hablando sobre tema internacional, quisiera enfocar la atención sobre Lo que pasó en la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos esta semana, cuando se trató el tema o el caso de Paraguay relacionado con la destitución del presidente Lugo. En esta sesión, que podemos decir histórica, el Paraguay ha conseguido una victoria bien paraguaya. Sobre esto voy a volver después para explicar por qué es bien paraguaya. Como se sabe, había una serie de países llamados bolivarianos que querían a toda costa imponerle al Paraguay una sanción por la destitución de Lugo, ya sea suspensión o expulsión en algunos casos. Con el argumento de que acá el cambio del gobierno, la destitución de Lugo, fue un golpe de Estado, lo cual implica un quiebre institucional, ¿verdad? Según como digan. Incluso el presidente Mujica y su canciller se habían ufanado en un momento dado diciendo que la suspensión del Paraguay en el Mercosur y UNASUR era una cuestión política, ¿verdad? O sea que la parte jurídica no tiene nada que ver, ¿verdad? Que cuestión política quiere decir que gana el más fuerte, ¿verdad? Y nosotros somos más fuertes, eso es lo que estaba diciendo Mujica, aliado con Brasil, Argentina y Venezuela y otros países, ¿verdad? Para imponer su voluntad o su decisión. Bueno, y esta gente, estos mismos representantes de los llamados países bolivarianos, se reunieron el pasado miércoles en Washington para tratar el caso de Paraguay. Como se sabe, la OEA todavía no se ha pronunciado con un documento oficial sobre si aquí hubo o no un quiebre institucional. Pues bien, como estaba diciendo, llegado el momento del debate, la discusión, a estos países bolivarianos les salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque no solamente salieron a favor del Paraguay más de 25 países para no imponerle la sanción de la suspensión o la expulsión de la OEA, sino que al Paraguay no se le impuso ni una sanción de las que se podría haberlo impuesto, porque en la Carta Orgánica de la OEA existen sanciones para los países asociados en caso de que hayan incurrido en algún problema institucional, ¿verdad? Y más aún cuando se trata de un cambio de gobierno, que es una cuestión muy delicada, ¿verdad? Las sanciones van desde la llamada de atención, el apercibimiento, ¿verdad? Y por supuesto la suspensión y finalmente la expulsión, ¿verdad? Hay que recordar que Honduras fue suspendido cuando tuvo problema político por un tiempo. Y hay que recordar que Cuba ha sido expulsado, hasta ahora está expulsado de la OEA, ¿verdad? Bueno, y entonces, como estos países querían, países bolivarianos, ¿verdad?, querían a toda costa que Paraguay reciba un castigo, se quedaron con las ganas, ¿verdad?, y se fueron con el rabo entre las piernas, lógicamente, ¿verdad?, porque al Paraguay no se le suspendió, no se lo expulsó y tampoco se le aplicó una sola sanción. Eso fue un gran logro del Paraguay. ¿De qué vino eso? ¿A consecuencia de qué vino eso? Vino, por supuesto, de la posición firme, categórica e inclaudicable para defender su independencia, su libertad y la soberanía, ¿verdad? Lo hizo, no lo hizo solamente el gobierno, eso, solamente el gobierno de Franco, sino lo hizo la sociedad, lo hizo la prensa, un gran sector. Es cierto que hay una minoría siempre que estuvo haciendo ruido para tratar de impugnar, de descalificar la destitución de Lugo, pero es una minoría, ¿verdad? Tienen derecho a expresar, la tolerancia implica que precisamente eso, ¿verdad?, que tienen derecho a expresar, pero no tuvo ningún peso específico como para cambiar el curso de los acontecimientos de nuestro país. Entonces, esta posición que Paraguay sostuvo contra viento y marea, y toda la sociedad también, toda la prensa, dio su fruto cuando en la OEA, en esa sesión, no se le aplicó ninguna sanción al Paraguay. Por eso es algo que hay que destacar, es algo de lo que hay que congratularse, o todos los paraguayos tienen que congratularse, porque puede ser la señal, puede ser un inicio de que nuestro país está aprendiendo ya a dejar la claudicación atrás. está aprendiendo a defender sus intereses como corresponde y no seguir, ¿verdad?, con la vieja política entreguista, claudicable, de venderse por un plato de lenteja como ha ocurrido siempre, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Y acá cabe destacar o recordar una famosa frase que lo pronunció un funcionario brasileño cuando se firmó el Tratado de Itaipú en el año 1973. Como se sabe, el Tratado de Itaipú contiene cláusulas leoninas, altamente favorables para el Brasil y altamente desfavorables para los intereses del Paraguay. Entonces, todo ese cuadro favorable para el Brasil, que fue impuesto por medio de la voluntad, por medio de la fuerza, el Brasil en el 73, llegó a sacar algunas expresiones de un político, de un diplomático brasileño, diciendo que eso que pasó ahí en Itaipú era una victoria bien brasilera. Bueno, ahora que los brasileros, los argentinos, los venezolanos y otros no pudieron aplicarle ninguna clase de sanción al Paraguay y tuvieron que salir con el rabo entre las piernas de Washington en la sesión de la OEA, el Paraguay bien puede también decir que esta es una victoria bien paraguaya. Federico Franco, el presidente de la República, esta semana autorizó el ingreso de las semillas transgénicas al Paraguay y apenas pasó la disposición, empezó la polémica. Mucha gente habló de que se viola la soberanía del país con la introducción de semillas transgénicas, que a mí me parece una tontería personalmente ese tipo de declaraciones, pero es algo que saltó a relucir entre dirigentes campesinos, incluso ingenieros, agrónomos y gente que está vinculada al periodismo. Este tipo de declaraciones no ayudan en nada para el progreso de la agricultura en el país, porque está bien dicho por el organismo internacional FAO, que se encarga de combatir el hambre a nivel mundial, que las transgénicas son una gran aliada a la hora de combatir lo que es el hambre, por el hecho de que tienen un rendimiento excepcional por hectárea y son resistentes a la sequía y a las inundaciones. Sí, una aclaración. Lo que Federico Franco concretamente, digamos, autorizó por decreto fue la semilla transgénica del algodón. Así mismo. Porque la transgénica en soja, maíz, trigo, canola, que son los complejos cerealeros, ya existen. Pero no existen como tienen que existir tampoco, porque hay algunos tipos, algunas variedades que siguen teniendo resistencia acá, precisamente por lo que vos estás diciendo, por la existencia de una oposición de grupos, de movimientos, de ONG, de la prensa y ciertos sectores de la sociedad. Eso, este es un tema muy ideologizado también, totalmente ideologizado. Hablan de que la semilla transgénica es un elemento destructivo del medio ambiente. Esta es una de las cantinelas que más se usa, ¿verdad? Después hablan de implicancias sociales, ¿verdad? Que más o menos la semilla transgénica sería el causante de la expulsión de los campesinos de su tierra, ¿verdad? Que vienen a la ciudad. Pero el problema no es eso, el problema siempre es la falta de organización. ¿Por qué el campesino, el productor paraguayo, el agricultor paraguayo, no puede hacer semilla transgénica y ganar plata? Porque el tema está en ganar plata. Ganar plata dentro de lo que dispone las reglamentaciones ambientales, ¿verdad? Están las leyes ambientales que regulan claramente cuál es el proceso de producción de soja transgénica, el trigo transgénico y en este caso del algodón transgénico, ¿verdad? Que es la que ha tenido una oposición feroz durante el gobierno de Lugo. Y Paraguay, en su producción algodonera, ha caído totalmente. En la época de Stroessner tuvo gran relevancia el algodón, pero después, cuando se empezó a usar la fibra sintética, por supuesto, nació una competencia prácticamente imposible de igualar. Entonces, ahí se produjo una descompensación económica y, bueno, ya no era rentable seguir cultivando algodón en esas condiciones. Pero ahora, con el algodón transgénico, se puede volver a competir con un producto de alto rendimiento que da mucha productividad, y eso está probado porque se está usando en el Brasil, también se está usando en la Argentina y otros países que han obtenido pero rendimiento excelente en cantidad de producción, y por supuesto eso es lo que hace competitivo, ¿verdad? Pero porque cuanto más grande es la producción a menor costo, por supuesto la ganancia es mucho más elevada. Ahora, la pregunta sería acá, ¿de por qué solamente esta semilla transgénica de algodón puede ser usado por brasiguayo que están acá, o brasilero que están acá, o inversionista extranjero que están acá? ¿Por qué no pueden ser usados por paraguayo? Lo que se tiene que hacer en todo caso, si es que el paraguayo, el productor paraguayo, el agricultor, no tiene las condiciones económicas, entonces hay que ponerle condiciones favorables, ¿verdad? Por una o dos veces, para que pueda entrar en ese mundo competitivo donde reina la tecnología, donde reina la inteligencia, la innovación permanente, para que ellos aprendan y bueno, a usarlo. Y definitivamente hay que poner una valla al ataque ideológico, que no conduce absolutamente a ninguna parte. El ataque ideológico, cuando la ideología se mete, Rodrigo, en este tema, o en cualquier tema, ya sea una ideología proveniente de la izquierda o la derecha, eso funde todo. Acá la discusión tiene que ser sensata, tiene que reinar el sentido común y sobre todo el conocimiento científico necesario como para que se pueda llegar a una situación de estabilidad, ¿verdad? Porque eso es lo que falta. Claro, hay que ser prácticos en esta cuestión. No es otra cosa que el tema del algodón transgénico y la semilla transgénica en general. Aumentar la productividad, ¿para qué? Para ganar más dinero. Claro. Esa es la cuestión. Ganar plata. Sacar intereses, sacar rédito de la producción. Si es que la ideología se interpone con discursos baratos como este tema de la soberanía, claro, agrícola, cosa que no existe, que es algo inventado totalmente, no se va a poder optimizar lo que es una herramienta tecnológica para el cultivo, donde Paraguay tiene que estar al tanto, así como lo están a la Argentina, al Brasil y los demás países. Tiene que estar al tanto de esta arma tecnológica. Y como señalaste, Mario, si los productores nacionales no pueden contar con la semilla por A o B motivo, el Estado tendría que favorecer las condiciones para que por lo menos una o dos veces se le pueda dar la posibilidad de acceder a este tipo de cultivo y que puedan tener un rédito adecuado a lo que es la semilla transgénica. Sí, tiene que cambiar la forma de pensar de la gente, una gran cantidad de personas en el campo que están todavía atados a prejuicios. Eso es lo que tiene que cambiar, se tiene que transformar la mentalidad. Bueno, y ahí es donde tiene que entrar a actuar una campaña, una cruzada, que se puede hacer desde la sociedad. Siempre es mejor que se haga la sociedad, ¿verdad? Pero también se puede hacer del Estado, ¿verdad? Porque el Estado, no hay que olvidar que siempre manipula porque está manejado por políticos. Entonces lo que tiene que cambiar es eso, ¿verdad? Porque en el tema de la soja, por ejemplo, se sigue diciendo tantas estupideces. Hoy mismo salió en ABC, fíjate vos, la crónica da cuenta de un caso de dos dirigentes, como lo llaman ahora, de carperos, que maneja una comisión vecinal que está queriendo tierra, recibió unas 200 hectáreas del INDER. Y bueno, y estos dirigentes lo alquilaron, lo arrendaron a productores sojeros, por supuesto a cambio de una paga, ¿verdad? Bueno, y eso es la noticia, digamos, de la fecha, del día, y lo presentan como algo abominable, como algo feo, como algo que hay que condenar, como un delito, que a los autores hay que mandarlos presos. Ahora, la primera pregunta que hay que hacer es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? Y la respuesta es muy simple, Rodrigo. Pasa esto porque la soja es lo único que da plata en forma rápida. Entonces, si el INDER, si el gobierno o la sociedad o la prensa sigue aferrándose al concepto de la reforma agraria que no ha funcionado absolutamente en nuestro país, porque hace ya como 80 años que se viene intentando aplicarlo, no funcionó nunca y no va a funcionar ahora. Además, no funcionó en ningún país del mundo. En Cuba se quiso hacer y hay que ir a Cuba para ver el desastre que hizo. Fundió la agricultura. Cuba era el productor más grande de azúcar hasta la época de Batista. Después, cuando llegó Castro, llegaron los Castro e implementaron la reforma agraria y ahora no produce más nada. Bueno, entonces, lo que hay que ver acá, tomar la realidad. ¿Por qué alquilan? Porque ahí está la plata. Es muy simple. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la legislación agraria. Que contemple, por ejemplo, disposiciones, capítulo entero, que a los agricultores paraguayos hay que hacerlo todo sojero, porque ahí está la plata, ya no estamos en el siglo XIX, ¿verdad? Ahora estamos en la época de la tecnología, de la informática, del conocimiento, el conocimiento es lo que vale, ¿verdad? Y quien más quien menos quiere televisores plasma, quiere buena salud, quiere vestirse bien, quiere comodidad, quiere luz, pero eso es elevar la calidad de vida. Y eso no se va a conseguir con azada, con machete, con pico, con pala. No, eso se va a conseguir con los productos que producen dinero. Y hoy en día hay un gran reclamo de alimentos en el mundo. Y nosotros tenemos la posibilidad de brindarle por el clima, por el suelo. Entonces hay que hacer eso, hay que producir lo que el mundo quiere comprar. ¿Cuál es el producto por el cual quiere pagar? Entonces, arrendar, para mí no es un delito. Para mí, estos dos personajes que son presidentes de comisiones vecinales que llegaron a arrendar la tierra, para mí es un héroe, son héroes ellos. ¿Por qué? Porque encontraron dónde está la plata. Pues la cuestión es encontrar dónde está la plata, ¿verdad? Porque están. Ahora, serían delincuentes ellos si cobran la renta y se mandan a mudar y le dejan a toda su gente. Esa ya es una cuestión del Código Penal, ¿verdad? Lo que se tiene que reglamentar bien con un cambio de legislación agraria es precisamente todo lo que tiene que ver con la semilla transgénica y ver capítulos enteros, como estaba diciendo, de convertirlo a los productores, a los agricultores paraguayos en sojero. Es muy simple. Claro, no se puede seguir con la arada, con el pico, ya son elementos desfasados. Ahora, Mario, la cuestión es que la cosa se reduce a lo que es la oferta y la demanda del mercado, sí. Y se reduce a lo que es algo inherente al individuo, a la persona, que las personas siempre buscan su propio interés, y eso no es malo, absolutamente. Sí. Tendría que ser prioridad para los productores nacionales lograr, claro, una calidad de vida mejor a través de la producción. No podemos seguir forzándoles bajo ciertas condiciones al atraso. No podemos seguir forzándoles a que sigan en su desarrollo, en la pobreza, por culpa de necedades como esa. Y es lamentable que nuestro marco legal no se adecue a los nuevos tiempos que estamos viviendo con respecto a la agricultura. Falta una verdadera reforma agraria en ese sentido. Esa sería, claro, la reforma agraria que el país necesita y no otra. Totalmente. Y también lo que vos estabas diciendo en lo que se refiere al interés. Acá está muy difundida la creencia, la idea de que defender, que si uno defiende su propio interés, está mal, ¿verdad? Que defender el propio interés es ir contra el interés general, dice. Bueno, eso está difundido ampliamente. Y todas estas cuestiones, estos reclamos, estos impedimentos que se hacen en nombre de la ecología, por ejemplo, que se hacen en nombre de la soberanía nacional y un montón de disparates más que inventan, precisamente se basa en eso. De que está mal visto ganar plata, de que está mal visto que una persona defienda sus propios intereses. Ese es el pecado. Cuando que es al revés. Ganar, uno siempre tiene que defender sus propios intereses. Porque como decía Adam Smith, él decía en su libro Riqueza de las Naciones, en la primera parte, que cuando el panadero te pone el mejor pan en su mesa, el cervecero te pone la mejor cerveza en tu mesa. Y el carnicero, el mejor filete en tu mesa, no está pensando en tu interés. No está pensando que él se va a sentir satisfecho porque vos vas a comer mejor pan, tomar la mejor cerveza, ni comer el mejor bife. No, él quiere ponerte en tu mesa el mejor pan, la mejor cerveza y el mejor filete. ¿Para qué? Para ganar plata. Para, ahí está el tema. A él, algo así como que yo amo por mí y no por vos. Ese es el tema. Pero la gente acá entiende todo al revés, ¿verdad? Entonces se habla del bien común. Él dice que el bien común es tan obvio que no hace falta explicar. Pero nadie sabe qué es el bien común. Habla del bienestar general, del bien colectivo. Son falacias cuyo significado nadie sabe, y entonces se usan para crear impedimentos, como los que tienen que ver con la ecología, como que tienen que ver con la alimentación, como lo que tiene que ver con la soberanía. Imagínate vos, la soberanía hablan, ¿verdad? Como sinónimo de independencia de un país. A mí no me gusta la palabra soberanía, por eso. Yo siempre hablo de independencia de un país, de otro estado, ¿verdad? Eso es lo que hay que hablar, porque si otro estado manda sobre uno, ahí no tiene independencia. Claro, y está tan arraigado, Mario, el principio este de que el interés general prima por sobre el interés individual, que la gente casi lo repite como si fuese una verdad absoluta, sin cuestionar la máxima esta, cuando es todo lo contrario. Como decía Smith, lo señalaste bien, cuando una persona actúa en pos de su propio interés, favorece al interés general más allá de los que dicen que actúan por el interés general. Uno, al actuar por su propio interés, favorece el interés general. Eso decía Smith, el economista. Y fíjate vos que si se acepta, y eso es lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestro país, que si se acepta que lo que vale es el interés general, o que el interés general está por encima del interés individual, entonces también estamos aceptando que es el Estado el que tiene que venir a hacerte feliz, que es el Estado el que te va a dar lo necesario para tu bienestar. Bueno, y ahí estamos fritos. ¿Por qué? Porque le hemos dado al Estado, manejado por el gobierno, la prerrogativa, la prioridad, nada menos ni nada más que para hacerte feliz. O sea, vos, ahí se autocancela, digamos, uno se autocancela su propio derecho para buscar la felicidad por su propio medio, ¿verdad? Y eso no puede ser, porque cuando uno entrega eso, está entregando todo. Claro, y son modelos contrapuestos, un modelo que hace hincapié en el interés colectivo, deja de lado al individuo, y eso no es bueno. El individuo tiene que buscar su propia felicidad. Y digo buscar porque esa es la cuestión. Nadie te puede dar en un paquete la felicidad, y mucho menos el Estado. El individuo, buscando sus intereses, busca su felicidad y busca su bienestar. Eso tiene que ser así. Así es. Bueno, vamos a un corte. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371 en Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. El diputado nacional Magdaleno Silva tuvo unas declaraciones poco felices, cuanto menos en la semana que transcurrió. Dijo, entre otras barbaridades, que si uno tiene dinero, habla con el líder de algún movimiento y ese líder le busca una banca rápido. Esto nos lleva a una cuestión de fondo, Mario, que es la clase política y su preparación, su idoneidad a la hora de ocupar cargos públicos o cargos electivos. Hace falta una renovación de la clase política paraguaya, pero no cambiar por cambiar, sino cambiar de forma de pensar y cambiar por gente idónea. Y ahí está la cuestión. Mientras no tengamos políticos idóneos, avezados en lo que es el rol del manejo de cosas públicas, lo que es el rol de estadista, no vamos a avanzar. Hay que señalar una cuestión acá, que más allá de que la política sea un campo bastante complicado a veces, incide en prácticamente todos los aspectos. Yo siempre digo que incide de forma negativa cuando los políticos actúan mal, y cuando actúan bien no se tendría que notar, claro. Tendría que ser un desenvolvimiento natural de las cosas, y ahí es cuando están actuando bien. Eso es lo que creo, no hace falta que intervenga. Pero hay una cuestión, que mientras no cambiemos la clase política en cuanto a gente inexperta o gente que no está ni mínimamente preparada para ejercer lo que es la función de estadista, vamos a seguir en su desarrollo. Sí, lo de Magdaleno Silva, este es un político colorado, ¿no? Y sus expresiones, que son realmente escandalosas, ¿verdad? O sea, le tiene que parecer escandalosa a un republicano, a una persona que cree en la democracia republicana. Pero sin embargo hay que destacar también que la democracia no es sinónimo precisamente de, o sea, no es garantía de libertad, y tampoco es garantía de buen gobierno, porque esa es su falencia. El sistema de la democracia, en un sistema de la democrático, los vicios del propio sistema son más que las virtudes de los que los practican, ¿verdad? Y ese es el gran problema de la democracia. Entonces lo que se tiene que establecer son, como vos estabas diciendo, marcos regulatorios que efectivamente legisle sobre la idoneidad, sobre el concepto constitucional de la idoneidad. Porque la Constitución dice que la única condición que se exige para llegar a un cargo público, ya sea presidente de la República, parlamentario, gobernadores o lo que sea, no hace falta otra cosa sino la idoneidad, dice. Bueno, la idoneidad es un concepto muy amplio. Hace poco estuvo por acá un catedrático español y estaba diciendo que la única manera de garantizar un buen gobierno en un sistema republicano es que el 90%, por ejemplo, tengan títulos universitarios, decía él. Entonces el periodista le preguntó, ¿y hay algún país donde que sea así las cosas? Sí, hay uno, dijo. ¿Y cuál es? Colombia. Dice que en Colombia es así, que el 90% tienen títulos universitarios, que tampoco es una garantía, ¿verdad? Pero hay que recordar que la universidad no es tampoco garantía de que uno va a salir de ahí con las luces, ¿verdad? Que va a ser un depósito de sabiduría, con luz de espíritu, tampoco es, pero por lo menos es un dato a considerar, ¿verdad? Que llegue al gobierno, o que llegue al poder público, como diputado, como parlamentario, un personaje como Magdaleno Silva, realmente es una vergüenza, ¿verdad? Eso no, y con todo lo que hace un flaco favor a la calidad de la República, Bueno, y por eso es que tenemos todos estos problemas. Acá lo que hay que trabajar son, en primer lugar, ¿verdad? Los temas claves que hay que trabajar son, uno, el cambio de mentalidad. Eso se tiene que empezar desde muy abajo, ¿verdad? Y después establecer marcos legales bien específicos para garantizar la idoneidad. Y acá hay una sola idoneidad. Tiene que tener educación republicana y democrática, ¿verdad? La democracia es un sistema muy débil, es muy frágil, quiero decir. Es el mejor sistema que hay hasta ahora para gobernar, ¿verdad? Porque es lo que impide el totalitarismo. Sobre todo la república, porque una cosa es la democracia también y otra cosa es la república. La república es esencialmente división de poderes, que uno no... Es limitación y división de poderes, ¿verdad? Y eso tiene una depende de un sistema ético y también jurídico. Y la democracia es precisamente el mecanismo de elección. Bueno, y ahí es donde flaquea la democracia, ahí tiene flanco débil, ¿verdad? Porque permite perfectamente que llegue al poder personaje como esto, si es que no tiene impedimento dentro de un marco legislativo adecuado. Y vamos a seguir teniendo Magdaleno Silva si es que no se cambia. Claro, vamos a seguir teniendo Magdaleno Silva y personajetes como este Julio Colmán, sí, o como Calea Laverna. Sí. Entonces hace falta realmente un cambio de mentalidad primeramente, y lo otro es un marco que permita que personas idóneas verdaderamente lleguen, que tampoco es una garantía del 100%, pero por lo menos va a mejorar de forma tangencial el hecho de la calidad de nuestra democracia republicana, que la tenemos que apuntalar, porque desde el momento que la descuidamos no vamos a lograr un desarrollo sostenido, claro, como república. Claro, el control y la transparencia, la sociedad tiene mucho que ver en esto también, y la prensa, ¿verdad? Bueno, la prensa es el vehículo, es el ojo y el oído de la sociedad, no hay otro. Sobre todo la prensa independiente, ¿verdad? Por ahí se canaliza, se vehiculiza todo. Si no se tiene una buena prensa, si hay prensa adicta como hay en Venezuela, y la prensa crítica, si es silenciada, es expulsada, o en, ¿cómo se llama este otro? Correa, en Ecuador, no pueden tener una democracia. ¿Cuál es el futuro que le espera a estos países? La Argentina misma, ¿verdad? Hay una feroz persecución a los medios de prensa independiente, a los periodistas llamados independientes. Entonces, acá lo que se tiene que apuntalar bien es el sistema de control de la gestión política, ¿verdad?, de sus representantes. Y por ahí tiene que venir un cambio de mentalidad de lo que van a ejercer, manejar la cosa pública. Y por supuesto, eso tiene que tener un marco regulatorio, como decía este catedrático español que visitó Paraguay en estos días, que por lo menos sea un egresado universitario, ¿verdad? Bueno, porque la condición de idoneidad, así a seca como está en nuestra Constitución, no garantiza absolutamente nada, ¿verdad? Eso es lo que abre la ancha avenida para que individuos como este Silva, Colmán y otros, como Chamorro y muchos otros, que no de ninguna manera tenían que haber entrado en el Parlamento. Asimismo, y como señalaste, no se puede hablar de democracia republicana desde el primer momento que no se respetan las libertades de las personas, y es por eso que me parece propicio citarle a Ayn Rand, la filósofa rusa objetivista, que decía que el único fin apropiado, el único fin noble para que un gobierno funcione es la de proteger los derechos del hombre, y en eso engloba las libertades del hombre, mientras los gobiernos de la región y Paraguay, como que le quiere seguir el camino, al menos lo intentó con Lugo, piensen que pisoteando las minorías, pisoteando las libertades, silenciando a los medios opositores, teniendo medios oficialistas con dinero público, piensen que así se maneje una república, pues la cosa no va a ir para nada bien en la región. Así es, de eso vamos a hablar en el siguiente punto. Bueno. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't care about. me sort of like a pillowcase. But you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371 en Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Se aproximan las elecciones en Venezuela y está en estos momentos levantando las primeras grandes polvaredas porque Enrique Capriles le está empatando, incluso superando, según algunas encuestas, la intención de voto de los venezolanos. Por supuesto, Chávez, como todo dictador, como todo totalitario, no descansa en su verborragia de insulto, de descalificaciones contra su oponente Capriles. Y ya ha anticipado, no la primera vez, que ahora lo volvió a decir, ya lo dijo antes, ahora lo volvió a decir, de que si pierde las elecciones, en Venezuela va a haber guerra civil. Imagínate un poco, en pleno siglo XXI, un país rico en petróleo, manejado por un militar narcisista, casi demencial, ¿verdad?, con ínfula de Atila para llegar a, para eternizarse en el poder, ya preanuncia, ¿verdad?, lo que se espera de él, porque él no es republicano, no es democrático, ¿verdad? Es un dictador, es un populista, está ahí porque reparte a manos llenas la plata que recibe gratuitamente del petróleo, porque no produce nada Venezuela, y ahora que se acercan las elecciones de octubre y se dan estos primeros resultados de la encuesta, que da cuenta de que es muy posible que le gane Capriles, se manifiesta así, ¿verdad? Y bueno, la cuestión es qué va a pasar, ¿verdad? Si por ahí ocurre tal cosa. El Brasil y Argentina le metieron por la ventana en el Mercosur, y bueno, y si no acepta el resultado, ¿será que le van a sacar a patada por la ventana? De un tiranuelo, de un dictador suelo como Hugo Chávez, no se puede esperar nada bueno. Esas declaraciones son coherente con su forma de hacer política y con su forma de pensamiento autoritario que tiene. Yo me pregunto, Mario, si llega a pasar eso, si Capriles gana en Venezuela y Chávez anuncia una guerra civil, ¿será que la Argentina, será que el Brasil, será que el Uruguay van a salir a pegar el grito al cielo y pedir la suspensión en la OEA como hicieron con Paraguay? ¿Será que van a tomar esa postura estos presidentes populistas que tenemos en la región? Claro, una buena pregunta, indudablemente. Pero bueno, todo esto, Rodrigo, es la consecuencia de que en la región no ha hecho carne la democracia republicana, como estábamos diciendo anteriormente. Lamentablemente, ¿verdad? Países como Brasil, que tenía que haber sido líder en institucionalidad, en democracia, en república, Es todo lo contrario, es imperialista, impone criterios políticos, pretende por todas las formas posibles manejar a países más débiles como Uruguay y Paraguay, no cumple tratados. O sea que en materia de institucionalidad, en lo que tiene que ver con la democracia republicana, estamos lejos, Rodrigo. Es cierto que la época de la dictadura dentro del plan Cóndor terminó, pero no hemos avanzado mucho en materia de maduración de instituciones, no hemos avanzado mucho y ni siquiera en la obtención o la consolidación de las libertades. Ahí se ha fracasado. Y también, por supuesto, se ha fracasado enormemente en el desarrollo económico, que es lo que hace falta en nuestros países, ¿verdad? Y lo que acá yo veo es que lo que en la región está predominando ahora es lo que se llama una especie de democracia despótica, ¿verdad? Los presidentes llegan al poder montados sobre la democracia, ¿verdad? Ya sea la mitad más uno o porque tiene la mayoría, ¿verdad? Entonces llegan al poder, usa la democracia, que es un expediente práctico para resolver las diferencias de intereses, de ideas y opiniones entre la gente, y ahí el que obtiene más votos es presidente. Una vez instalado en el poder, arma un equipo, desmonta todo lo que tiene que ver con la democracia y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la república, porque la república es esencialmente, como estábamos diciendo, limitación y división de poderes. Y ahí es donde América Latina ha fracasado rotundamente, excepto algunos pocos países, como Chile, por ejemplo, Colombia, ¿verdad? Ahí América Latina ha fracasado totalmente. Por eso vemos Argentina, un presidente o una presidenta que maneja el país con autoritarismo, con concentración de todo el poder público posible, maneja por decreto, el Congreso es una simple escribanía, no se cumple la Constitución, no se cumplen las órdenes de la Corte Suprema de Justicia. Brasil es un poco la misma cosa, ¿verdad? El Poder Ejecutivo se reserva gran segmento del poder público. Y de Venezuela ni qué decir, ahí ya no hay más constitución. Venezuela, Chávez no respeta absolutamente nada de lo que tiene que ver con la república. Entonces, ahora los peligros que se avecinan con declaraciones muy al estilo de Chávez sobre ese país, realmente puede producir consecuencias desastrosas en la región, ¿verdad? Porque no hay que olvidar que, por ejemplo, Venezuela es uno de los países que más se ha armado en los últimos tiempos, ¿verdad? Y tiene la Fuerza Armada sometida. Detrás de eso ya están los países bolivarianos como Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Brasil en alguna medida, aunque Brasil siempre se está jugando su propio partido, ¿verdad?, para ejercer un control en la región, ¿verdad? Y por supuesto Argentina, que es un país, o sea, con su presidenta que es absolutamente oportunista, ¿verdad? Va y sopla ahora mismo por el lado venezolano porque es el único país que le da préstamo, le da crédito, ¿no? Argentina está en default, nadie le quiere prestar plata, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que acá hay que advertir sobre estas declaraciones rimbombantes, estas expresiones altisonantes de Chávez, es que hay un peligro, ¿verdad? Hay un gran peligro, y Capriles es el primero que está en la línea, ¿verdad? Y eventualmente podría haber repercusiones sobre el resto de la región. Mira, Rodrigo, sobre la pregunta que vos hiciste, yo no tengo la menor duda de que Mujica, por ejemplo, que tiene origen de guerrillero, Dilma Rousseff, la misma cosa, y Kirchner, van a defenderle hasta la última consecuencia. Eso no hay que poner en duda, porque ya lo hicieron con el Paraguay, y además se ufanaron de usar un criterio político antes que jurídico para sacarlo del Mercosur, suspendiéndolo, ¿verdad? Y bueno, y ahora lo que van a querer es a toda costa, por supuesto, defenderle a Chávez. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Ahí está la caja. Ahí está la gran caja de para Correa, para Castro, para Cristina Fernández, para Mujica, ¿verdad? Brasil no sé tanto, pero no creo que dependa mucho de la caja de Chávez. Pero los otros países sí lo van a hacer. Brasil seguramente va a jugar un partido favorable a sus intereses, va a tratar siempre de sacar réditos políticos de eso, y económicos también, ¿verdad? Así mismo, Mario, y es absolutamente lamentable que en la región no se asimile el concepto de democracia republicana. Incluso hay gente que dice que el populismo es bueno. ¿Qué tiene de malo que a un presidente se lo elija 3, 4 o 5 veces? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 30? Sí. No saben que, como decía el Lord Acton, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, y que para eso la república, el concepto de república, limita los poderes. Entonces, piensan que la democracia es simple cuestión de números, de mayoría, y que no hay principios, que no se respetan las minorías, que no se respetan las libertades, y por sobre todo piensan que es una cuestión de imponerse nada más, de imponer un criterio político por sobre un criterio institucional y cosas por el estilo. Mientras esto siga así, la región va a seguir a los tumbos como está acostumbrada, y salvo excepciones como citaste, como Colombia, como Chile y en menor medida Perú. La cosa no va nada bien, y lo que es más preocupante es que nuestros países vecinos todos se encuentran sumidos en este tipo de idea disparatada con respecto al concepto de democracia. Sí, no, y hay que volver a decir, acá lo que está predominando en la gran mayoría de los países es lo que Tocqueville llamó una vez democracia despótica. ¿Qué es la democracia despótica? La democracia despótica quiere decir que no rige sencillamente, no hay instituciones, porque las instituciones son las que le ponen límite, dividen el poder y además le pone plazo. El plazo es fundamental en una república, ¿verdad? Por eso están las constituciones de cuatro, en Estados Unidos, por ejemplo, cuatro, con un derecho a una reelección y nada más. Después, nunca más puede ser presidente el que lo fue, ¿verdad? Una vez, y si hizo bien las cosas, lo vuelven a reelegir una vez más, y ahí, chao, ahí ya no hay más tercera reelección, ¿verdad? En cambio, en la región nuestra, lo que rige es una democracia despótica, ¿verdad? Está despojada de toda institucionalidad. Cuando, como vos dijiste, el que llega con una mayoría cree que eso le da carta blanca, que le da plenos poderes, ¿verdad?, para erigirse en el dueño de la verdad total, de la verdad política. Y a partir de ahí, las instituciones desaparecen completamente. Y, por supuesto, se avasalla, se atropella los derechos de la minoría, absolutamente. Ahora, Cristina Kirchner hace lo que quiere en Argentina, ¿verdad?, con el cuento de que obtuvo 54% de voto. Ese es el mejor ejemplo de la democracia despótica. Llegó montado sobre la democracia, 54%, pero una vez en el poder hizo triza todo lo que tiene que ver con la república, que es limitación de poder, división de poder y plazo. Ahora está planteando reforma constitucional para que pueda ser reelecta nuevamente. Esta sería ya la reelección. Bueno, y así es, y como vos dijiste, ¿por qué 10, 20? ¿Por qué no? Si tuviera 200 años, va a estar 200 años en el poder, ¿verdad? Y ahí se va produciendo la desnaturalización de la república, y eso es lo que trae el mal gobierno. Eso trae la corrupción, la arbitrariedad, y por supuesto va rumbo al totalitarismo, ¿verdad? Y toda la... Porque cuando uno se eterniza en el poder, está mucho tiempo en el poder, conoce toda la compleja maquinaria estatal, y va poniendo cosas, ¿verdad? Va poniendo cosas de su parte. ¿Para qué? Para su propio beneficio o para el beneficio de su grupo. Y eso es exactamente lo que se está viendo en la Argentina. Y eso es lo que se ve. Bueno, en el caso de Venezuela, ahí se ve el poder bruto ya, brutal. Ya no, prácticamente queda muy poco margen. El margen que tiene es lo Capriles, ¿verdad? O la esperanza que tiene Capriles, que tuvo la virtud de unir a toda la oposición a su alrededor. Él es, digamos, el centro, y todos vinieron a él. Y esperemos, por supuesto, que tenga éxito, ¿verdad? Y seguro, hemos visto que es un muchacho joven que no aparenta que vaya a descabalgar o a rehuir, ¿verdad?, los ataques, los improperios de Chávez. Sí, conste que incluso llegaron a atentar contra su vida, le metieron un balazo. Bueno, acá la cuestión de Tocqueville, las expresiones de Alexis Tocqueville le dan en el ojo a lo que hoy pasa en la región. Hay una democracia despótica. Sí. Y quiero cerrar el análisis sobre este tema con lo que decía Washington, que la perpetuación de un gobernante en el poder no es favorable, nunca va a ser favorable para lo que él denominaba régimen constitucional de libertades. Así mismo es. Totalmente. Bueno, llegamos al final, Rodrigo, de una nueva edición de Enfoques. Esperemos que haya sido interesante en lo que dijimos aquí, ¿verdad? Son temas que, por supuesto, influyen en la vida de la gente. Asimismo, esperemos que nuestros análisis hayan llenado las expectativas y volveremos a encontrarnos en otra edición de Enfoque de la Semana. Unchain my heart. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more.